sabes que siempre estamos piel a piel. Cuando me besa tu boquita, imaginas qué placer. El corazón me late fuerte, contigo siempre yo estaré. Cuando me besa tu boquita, mi boca sabe a dulce miel. Y con tus besos me dominas, y siempre estamos piel a piel. Cuando me besa tu boquita, imaginas qué placer.